Cuando no entiendo, tú eres paciente. Cuando no veo, tú estás presente. Ya no tengo que correr, no me tengo que esconder. En ti puedo permanecer, en tu presencia puedo.